navaja, una bomba en la caja. Tic tac, tic tac, estoy tomando ventaja. Estoy tomando ginebra, no estoy llegando a la casa. Loco, ya sé lo que pasa, la vida es una baraja. El profe es el comodín, en todos lados encaja. El profe lleva en la bota mota para cuando viaja. Solo quiero decir que soy el mismo de antes. Ya tiene años que me acuesto con libros interesantes. Sí, cuando no puedo dormir, no sé si tengo que fumar o si tengo que escribir. A veces hay fiesta pero no quiero ir. Pero cuando es fiesta con ella, entonces créeme que sí. Escucha MC Maniquí, porque traje para ti 3 minutos en el ring, frente a Mohamed Ali. Estoy arriba aunque no quieras, pero no soy el PRI. Soy el vecino del segundo piso, escuchando beats. Lengua de navaja, puro verso filoso. Fumando en la ventana, puro verso filósofo. Mucha mala maña, verso ventajoso, loco. Soy el mismo loco, pero cambio de monólogo. Lengua de navaja, puro verso filoso. Fumando en la ventana, puro verso filósofo. Mucha mala maña, verso ventajoso, loco. Soy el mismo loco, pero cambio de monólogo. Soy el mismo loco, aunque se mató mi psicólogo. ¿Qué? Que estaba más loco que yo por dos. Suele suceder que la vida se acaba pronto, pero de todas formas yo le jugué mucho al tonto. Sí, hermano, no sé si me explico, que yo sí dejé más fácil el cigarro que el perico. Hoy ya dejé varias drogas y perdí varios amigos, y escribí como 6 libros que todavía no publico. Y hoy escribí un disco rudo y otro disco depresivo. Y aunque no fue por terapia, hoy ya no inhalo, pero escribo. Sigo rapeando callejero, aunque no es en el colectivo. Si no me ves en el barrio, a lo mejor ya no estoy vivo. Una bomba en la caja, una bomba en la bocina, una bomba en la cabina. Soy el Doctor Manhattan, dime de qué se trata. Si hay peligro de explosión para todo el que me contrata. Lengua de navaja, puro verso filósofo. Fumando en la ventana, puro verso filósofo. Mucha mala maña, verso ventajoso, loco. Soy el mismo loco, pero cambio de monólogo. Lengua de navaja, puro verso filósofo. Fumando en la ventana, puro verso filósofo. Mucha mala maña, verso ventajoso, loco. Soy el mismo loco, pero cambio de monólogo. Vine a ejecutar a esas princesas del rap, cantantes que se creen actores y no saben actuar. Ni me quieren ni los quiero, soy la bomba nuclear. Estoy cayendo desde el cielo hacia cualquier lugar. Tengan cuidado los que se quedan estancados, porque el tiempo no perdona ni a los bien intencionados. Es como esa gente que rezaba por mí, y yo no los quería en la iglesia, más bien los quería aquí. Tengan cuidado los que se sienten realizados, porque sin metas ni muros ya solo hay acantilados. Es como esa gente que dudaba de mí, y hoy saben dónde estoy pero no por dónde me fui. Tener dinero no es un mérito, rapero, el verdadero mérito es la forma en la que ganes tu dinero. Yo ni tengo mucho y hay veces que ni lo quiero. Escribo porque he visto mucho, igual que los ceniceros. Lengua de navaja, puro verso filósofo. Fumando en la ventana, puro verso filósofo. Mucha mala maña, verso ventajoso, loco. Soy el mismo loco, pero cambio de monólogo. Lengua de navaja, puro verso filósofo. Fumando en la ventana, puro verso filósofo. Mucha mala maña, verso ventajoso, loco. Soy el mismo loco, pero cambio de monólogo.